hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues dice nuestro refranero que a mal tiempo, buena cara, y amanece un lunes muy especial en Archidona, donde la iniciativa y donde la ayuda se hace presente, sobre todo aquello archidonesa y archidonesa que decide dar un paso valiente hacia el frente. Esta mañana hemos sido testigos de esa entrega de ayuda. Tengo el placer de saludar a nuestra amiga Rosa y nuestro alcalde Paco Jiménez. Ambos, Rosa, Paco, buenos días. Buenos días. Buenos días. Paco, con tu permiso voy a empezar saludando a Rosa. Rosa, supongo que satisfecha, ¿no?, en viendo cómo se culmina un proceso donde se materializa con la entrega de la ayuda de aquellos archidoneses y archidoneses que, como he dicho, ¿no?, deciden dar un paso hacia adelante y generar riqueza a través del autoempleo. Pues sí, satisfecha, porque la verdad que corren tiempos difíciles. Esta ayuda va destinada a la inversión que realizan sobre todo para la generación de autoempleo, de empleo, y bueno, es una ayuda que yo creo que le va a venir muy bien, porque se trata de inversiones que han realizado ya en su negocio y que lo suyo es que los negocios sigan adelante y se mantengan en el tiempo y sigan generando ese empleo. Rosa, ayúdame a establecer una especie de día positiva, una radiografía, mejor dicho, de cómo ha sido el perfil de aquellas personas que han solicitado dicha ayuda. ¿Cuántas se presentaron en su momento? Y digamos, de alguna manera, ¿cuál es el perfil de la persona solicitante? Sí, pues se han presentado aproximadamente unas 37 solicitudes, unas 40 podríamos decir. El perfil mayoritario es de persona autónoma. Tienen como criterio de valoración preferencia han tenido las mujeres y los jóvenes menores de 30 años. También se han presentado algunas empresas y, en fin, la verdad es que el perfil mayoritario es autónomo, como he dicho antes. Una última cuestión, agradeciendo tu tiempo. Mira, acabamos de escucharlo precisamente en esa entrega de las ayudas, donde tú acabas de hacer una invitación a aquellas personas que se quieran animar ya de cara hacia el próximo ejercicio, las próximas ayudas, que vayan buscando información en el ayuntamiento. Recuérdanos, por favor, las vías y de qué manera, pues a partir de ya, se puede hacer, ¿no? Claro, bueno, es muy interesante que las personas que quieran hacer alguna inversión, alguna nueva contratación o abrir un negocio, primero se informen de las posibilidades de ayudas que se ofrecen desde las distintas administraciones, ayuntamiento, diputación, consejería, porque las ayudas están sujetas a unas bases donde vienen unos requisitos que se tienen que cumplir y una convocatoria donde se establece un plazo. Entonces, claro, todo lo que se haga fuera de plazo, fuera de los requisitos que establece la ayuda, ya no sería objeto de esa subvención. Entonces, por eso es muy interesante la información. En la página web del ayuntamiento está publicado todo lo que se refiere a la ayuda esta de la que hemos hecho entrega hoy el cheque. Y bueno, también se publican otras ayudas y la información también en persona, pues si hay alguien que a lo mejor pues el tema de internet lo tiene tan controlado, pues lo puede hacer a través de en el ayuntamiento, desde mi oficina, que yo estoy llevando el tema de asesoramiento a empresas, también a través de la Oficina de Información a la Mujer, que está mi compañera Mónica Polo. Pues Rosa, muchísimas gracias por habernos ayudado a despejar esas dudas y sobre todo enhorabuena por ese excelente trabajo. Espero que haya servido de ayuda. Ese excelente trabajo que en el día de hoy hemos visto. Con tu permiso, ahora voy a pasar a saludar a nuestro alcalde. Paco, supongo que satisfecho, ¿no? Una Ferrari en estos tiempos que corren, ver la valentía de vecinos y vecinas de Archidona que deciden, bueno, pues a pesar del capeando el temporal, dar un paso hacia adelante y mantener, bueno, su actitud emprendedora. Sí, por supuesto, muy satisfecho en ese sentido. La experiencia que yo tengo como empresario, sé lo difícil que es iniciar una actividad, lo difícil que es tener esa constancia del trabajo del día a día para poder mantener la actividad, y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde el ayuntamiento continuamos dentro de nuestras posibilidades, pues ayudando a esos emprendedores y a esas emprendedoras de Archidona a generarse su autoempleo, ¿no? Y como tú bien has destacado antes hablando con Rosa, indudablemente un paso muy valiente por parte de ellos y de ellas, ¿no? Porque significa el no depender de otras circunstancias, de otras administraciones, sino que ellos, por su cuenta y riesgo, van a poner en marcha o han puesto en marcha esos negocios, arriesgando, emprendiendo, con las dificultades que tengan de financiación y demás, porque los tiempos ya sabemos que son bastante difíciles, ¿no? Por eso hay que aplaudir esta iniciativa y desde el Ayuntamiento pues vamos a seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades para fomentar ese autoempleo. ¿Podríamos catalogar este tipo de ayuda a esa inercia, ¿no?, que por parte del Ayuntamiento lleváis estableciendo en materia de empleo a nivel general? Porque claro, ayudar es también a perpetuar ese puesto de trabajo, a que no se pierda, a que no desaparezca de alguna forma, ¿no? Sí, uno de los objetivos principales de la corporación es el empleo, ¿no? Y entonces esto es una herramienta más o un elemento más para poder seguir trabajando y consolidando empleo en Archidona, ¿no? A mí me gustaría destacar también, no sé si Rosa creo que no lo ha comentado, que aparte de estas ayudas que le da el Ayuntamiento para iniciar ese autoempleo, desde aquí también se le ha gestionado a una serie de autónomos y autónomas de Archidona, pues esa subvención que otras administraciones ponen a disposición, como en este caso sería la Diputación Provincial de Málaga o cualquier otra consejería, ¿no? Y entonces desde el Ayuntamiento, a través de la oficina de Rosa Torres, pues estamos dando ese servicio, ese asesoramiento a los emprendedores y emprendedoras de Archidona, ¿no?, para facilitarle y ayudarle en su labor diaria. Y tan importante, por lo menos esa orientación que vale tanto como el propio dinero. Un último apunte, Paco. Esta mañana se han repartido alrededor de unos 10.000 euros, ¿no? 10.000 euros. ¿Cuáles son un poco las cuotas máximas que han recibido cada uno de ellos? Sí, la máxima inversión, bueno, dentro de la orden que regula lo que es esta ayuda a emprendedores, la cuantía máxima es de 2.000 euros. Y ya a partir de ahí, en función de los criterios que hay de selección en cuanto a inversión, generación de empleo y demás, pues ya la parte proporcional que ha ido correspondiendo a cada uno de los proyectos. Han sido 7 los proyectos en este caso que se han beneficiado de esta ayuda. Pues Paco, Rosa, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de información. Pues nada, gracias a vosotros.